música galega, música... Desde logo, é tan galega. Bueno, falando de galegos, teremos que falar cunha... un axente literario que publicou, bueno, que nos deu a coñecer precisamente a un autor galego, o autor que se chama Francisco Narla, que escribiu un libro que se titula Asur. Me parece que tiña en mente pois facer unha, polo menos sortear dous exemplares dese libro. Ademais había outra cousa máis que tiña aquí como novidade. Vamos a intentar falar con Débora Albardanedo, que é axente literaria precisamente de Francisco Narla. Vamos a poñer un bocadiño de música outra vez. Despois volvemos. Intentamos chamar a Débora. Bailas. Xa puxemos música, xa intentamos buscar o teléfono da Débora, que é a xente literario que nos puxo en contacto precisamente con Francisco Narla. E bueno, vamos a intentar falar con ela para que nos dé algunha información con respecto a algunhas novidades que ten ela, seguro, interesantísimas, para que nos poidamos facer de comunicadores con toda a xente que nos escoita. Noutra ocasión, eu escoitei que tiña algo que ver co sorteo que se iba a facer de dous exemplares do libro Asur, de Francisco Narla. Non sei se algún outro libro, como ela é precisamente unha das persoas que o poño en contacto, axente literario, digamos, sí. Así, entonces, que nos ponga en contacto con moitos dos escritores galegos. E este escritor galego que nos deu a coñecer, Francisco Narla, tamén é piloto de aviación, non? E entonces, bueno, sí, pois... Me parece que xa faláramos unha vez ou algo dela. Ademais, tivéramos a ocasión de poder falar tanto con Débora como con Francisco, non? Sí. Con Paco Narla, que por certo foi unha conversa moi amena, moi moi agradable, amena, non? Sí, sí. Nesta ocasión o que queríamos intentar era que Débora pois nos dera algunha comunicación e algunha información con respecto ás novidades que hai tanto na literatura como ela nos axuda a coñecer. Vamos a dar a boa vida. Boas tardes. Boas tardes, Julio. Boa tarde, Débora, moitas gracias por atendernos. Bueno, pois así, como se dixéramos de atraco, non? Chamámoste porque sí. O que queríamos era que nos dixeras algo con respecto a Asur, con respecto a Francisco Narla, que tes algunha novidade que darnos, non? Pues sí. Estamos a una semana del lanzamiento de la nueva novela de Narla. Claro. Mm. Precisamente por eso. Además, eu vi en internet que teníais, además, hacíais un sorteo, ¿no? Pues, todos los que quieran que se pongan en contacto o que se metan en internet y que a lo mejor aún son capaces de participar en el sorteo de esos dos ejemplares de Assur, ¿no? Sí, hay un sorteo abierto en este momento no lo organizo yo, lo organizan un blog, un lector indiscreto, se llama el blog, uh-huh. Para conmemorar un poco eso, el lanzamiento de Ronin, la nueva novela de Narla, y entonces se sortean dos ejemplares de Assur en bolsillo. De Assur en edición bolsillo. Tenemos que intentar buscar una ocasión para que Francisco se pase por nuestra emisora, porque aquí en directo tenemos, es más fácil de atracarlo, ¿no? Sí. Él encantado de estar un ratito con vosotros, se lo sabes. ¿Y qué más novedades? Entonces se deja atracar fácilmente, ¿no? Más que nada que nos hable, porque aparte de un gran escritor, también es una persona que... su coloquio es extraordinario, ¿no? Cada vez que yo le he oído, o por lo menos he bajado algún podcast de sus intervenciones y presentaciones, son extraordinarias, ¿no? Mm. Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, de él y de otros más, porque me he enterado que, por lo menos, alguien me dijo que también haces de agente de otros escritores, que no es necesario. Sí, en este momento somos 13 escritores tengo. ¿Jolín? A mi cargo. ¿Y algún, dentro de estos 13, alguno más gallego? Sí, tengo a Ana Carracedo, que es escritora gallega, Olga Romay, también gallega, y si no son gallegos, aprecian mucho la tierra. Hombre, por eso precisamente te llamamos, para que nos des alguna novedad más. Bueno, en principio háblanos de eso, sí, ¿para cuándo va a ser el nuevo? Assur, ¿qué voy a decir? Assur se ha apañado muy bien el solito, sigue haciendo su mundo, conquistando corazones. Y la verdad es que no nos podemos quejar. Hace ya un año y medio que ha salido a la venta. El otro día me decían desde la editorial que tenía la mejor curva de los libros que salieron en los últimos tiempos con toda la que está cayendo. Mm. Eso quiere decir que en ningún momento ha caído, que cuando sería lógico que empezaran las devoluciones o demás, pues pasaba algo, mm-hmm. Por el motivo que fuera, y volvía para arriba. Mm-hmm. Y ahí está, pues hace un año y medio va a salir la nueva novela y la gente sigue hablando de Assur. Entonces, respecto a la nueva novela, pues se llama Ronin, Honor, Venganza y Destino, la uh-huh. leyenda del samurái azotado por el viento. Uh-huh. Sigue la estela de Assur, es una novela histórica, una aventura épica, uh-huh. Pero no tiene nada que ver con Assur ni con los vikingos. Esta vez son samuráis. Son samuráis. Está ambientada en el siglo XVII y nos cuenta la aventura vivida por la expedición de samuráis que desembarcó en España. Uh-huh. Un hecho a lo mejor no conocido por muchos, pero que precisamente ahora en el 2014 se conmemora la efeméride de los 400 años uh-huh. de la visita de esos guerreros samuráis uh-huh. Que vinieron a conocer Occidente. A Sevilla, ¿no? Y desembarcaron en Sevilla. En Sevilla, uh-huh. Sí, sí. Que por cierto, hay muchísimos apellidos Japón, ¿no? En zonas en una zona cercana de Sevilla. Sí, yo ¿no? conocí el otro día por boca de Francisco Narla la historia del por qué. Cuando llegó esa expedición, pues de Sevilla marcharon para Madrid, de Madrid al Vaticano, pero uh-huh. unos pocos comerciantes pues se quedaron en Sevilla, en Coria del Río. Coria, sí. Y ahí se asentaron y hasta hoy. Cuando empezaron a hacer relación con la gente del lugar, pues tú imagínate, uh-huh. Fukinagashi, Honda, Sakamura, con esos apellidos, pues como que no, aquello no era muy cómodo. No. Y entonces, pues por decreto se dijo, pues todos los japoneses pues se van a apellidar al Japón. Sí, bueno, que aparte de eso, además tiene importancia y le dan importancia por lo menos en Japón, puesto que Naruhito, cuando vino en su visita oficial, pues se acercó precisamente a Cora del Río para poder... Sí, a Santiago, también estuvo en Santiago de Compostela... Estamos viviendo en este momento el preámbulo. Los actos fuertes comenzarán en la primavera del 2014. Claro. En 2014 hay el año dual de hermanamiento. Bueno, Rajoy estuvo también hace poquito en Japón. Sí. Y se van a hacer una serie de actos muy interesantes. La presentación oficial de Ronin, de la novela, tendrá lugar el 3 de diciembre en Madrid, en la Embajada de Japón. Ya ves. O sea que por todo lo alto, no hace falta ni siquiera el boca a boca. Sí, la ¿no? verdad que lo han acogido los japoneses, ahora que no nos escucha ninguno, son como muy, muy particulares. Y nos daba miedo. O sea, el trabajo de documentación, pues ya visteis en el caso de Azur, pues con esta novela, pues más si cabe. Francisco se documenta muchísimo y todo, y además tiene una pasión de muchos años atrás por la cultura japonesa, entonces le hizo la novela con todo el cariño, pero le daba mucho miedo. Entonces cuando terminó el primer borrador, pues se la dejó ver a distintos expertos, a la propia embajada, para el tema de las palabras que se utilizan, de sitios y de personas en japonés. Y la verdad que se enamoraron del proyecto. Les ha gustado mucho, les ha parecido muy respetuoso y nos están apoyando mucho. Y con mucha documentación, lógicamente, como acabas de decir tú, que él siempre lo hace. Por cierto, ¿tiene algo que ver el nombre con el título? Tiene una historia Ronin, también, ¿no? Ronin, no sé si sabéis, Ronin son aquellos guerreros, samuráis, que se quedan sin señor. Entonces, digamos que la novela tiene dos grandes protagonistas. Uno, como no podía ser de otro modo, gallego, que se llama Damaso, y es un veterano de Flandes, que nació en Monforte de Lemos. Y por otra parte, pues un ronin, un samurái que se queda sin señor, que se llama Saigo Hayabusa. Bueno. Misteriosamente sus vidas se quedarán unidas y comenzarán juntos una aventura en pro del honor. Vale. Bueno, pues tendremos que seguir esa estela y tendremos que estar al tanto de esa presentación, que seguro que será todo un éxito. Y entonces nosotros intentaremos continuar lo que hemos empezado, seguir con el boca a boca para que se siga extendiendo y reclamando tanto a Sur como Ronin. Que la gente... Y para los gallegos, el 18 estará en Lugo. De momento no tengo más fechas. El 18 de noviembre estará en el Círculo de las Artes de Lugo, aquí con su gente. Vale. Muy bien. Y aprovecharemos para poder hablar con alguna de tus autoras. Sí, pues mira, de momento no tengo novedades de las... Bueno, y autores, también tengo a José de Cora, que seguro que lo conoceréis por su trayectoria periodística, que es el presidente del Progreso de Lugo. Pero en este momento, o sea, lo inminente es Ronin. Tenemos para Navidades el lanzamiento de unos relatos de Miliki, que también lo representaba yo, unos relatos póstumos de Miliki, y una autora, pero que es madrileña, y una novela muy interesante del proceso de paz con ETA. Bien, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Estos minutiños, como decimos aquí, que de vez en cuando perderlos con nosco para no ser una grande satisfacción y un honor. Y así pues comunicamos ya no se siente o que está de moda, que noticias recientes, ¿no? Exactamente. Con respecto a literatura nosa. Noticias que están recién salidas de adorno. Sí. De forno, ¿no? Sí. Bueno, que te lo agradecemos muchísimo y que volveremos a molestarte en otra ocasión o incomodarte para que nos des más novedades. Y hablaremos para ver cuándo podemos coordinar, para que esté ahí un ratito con vosotros, Francisco. Vale. Pues muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego, Débora. Un abrazo a todos los galegos. Muchas gracias, Débora. Hasta luego. Venga, más música. Seguro que virá algo de publicidad también después. Thank you. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.